Contabas a Yago hoy en la Rock Efemérides que en una fecha como esta se publicaba el Exile on Main Street de los Rolling Stones. En el 72, ojo. 72. Cuidado, que ha llovido. Ya con su propia compañía, con la banda diseminada por mansiones en Francia, en Italia. Cuenta el propio Keith Richards, el desmadre que hubo, que debió haber en ese disco, debió ser impresionante. Cuenta que se cogían una lancha, estaban en Italia, en Villanecolte, y se cogieron, después de una noche de farra, de medio grabar, medio de farra, tal cual, se cogieron una lancha y se iban a desayunar a Córcega. Fíjate. Eran jóvenes todavía, en el 72. Increíble. Luego la leyenda de que la Villanecolte, esta donde grabaron, había sido la sede de la Gestapo durante la ocupación. Salieron ahí rumores. Sí. Y bueno, pero esto no se confirmó nunca, esto también es cierto. Y bueno, el desmadre absoluto ahí es cuando Mick Jagger coge al gran Parson, el tipo que murió y quisieron los amigos quemarle en el desierto. Sí, se lo sacaron de la tumba, ¿no? Exactamente. El inventor del sonido country rock, los Eagles y todo esto, le copiaron a gran Parson. Pero este se ponía de todo hasta las orejas. Y todas las noches iba a ver a Keith Richards. Fíjate. Y entonces, claro, el otro se desmadraba y no podían grabar hasta que ya cogió Jagger y le echó de allí. Le dio de echar a bofetadas. Me imagino. Y luego finalmente tuvieron que acabar el disco en California. Sí, pero fíjate, más de 50 años y cómo suena eso. Uno de tus favoritos, ¿no? De los Rolling, sí. Y yo creo que de los seguidores duros, fan duros de los Rolling, creo que también es de los... ¿Qué dice Pablo Vargas, que es también gran fan de los Rolling? ¿Es uno de tus discos favoritos? Sin duda, un discazo. Ese y el Sticky Finger son, vamos, claro, los que más me gustan con diferencia. Básicos, son básicos. Todos robados. Es que ahí viene el tema, viene el Sin Align, viene el Happy, que es la primera vez que... Yo creo que es la primera vez que Richard, canta. ¿No? Que canta Keith Richards. Viene una canción que el Mariscal ponía mucho en el Musicolandia, que se llama Sweet Black Angel, que está dedicada a la revolucionaria negra americana, a Angela Davis. Y es una tía que en su momento luchó no solamente por las mujeres, luchó también porque es negra. Claro, era la época... Luchó por su raza, luchó por un montón de derechos civiles... Y evidentemente pasó por la cárcel y ahí están los Stones ensalzando a esa figura no demasiado popular en su momento. No, Malcolm X, era Malcolm X, no era Martin Luther King, pero es una mujer que yo he leído su biografía y tela. Y ahí están los Stones ensalzándola en ese disco, en una canción además preciosa, el Sweet Black Angel, ¿verdad, Pablito? Bueno, es un disco impresionante. Y más para la época, que estamos hablando de 1972. Después de esta sabia reflexión, vamos con lo menos malo del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. 12 de mayo, y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock es lo que te vamos a contar ahora mismo en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Todos los días a esta hora más o menos lo hacemos. La Rock Efemérides, mira, tal día como hoy de 1961 adelantabas tú, Pirata, que los Beatles firmaban en Hamburgo, Alemania Occidental todavía, un contrato de grabación con el productor Bert Kaempfer. Bueno, para mí es trascendental ese contrato porque graban con Tony Sheridan y graban un disco de acompañamiento de Tony Sheridan. Sí. Entonces, es el disco con el que Brian Epstein, el que fuera su manager, que tenía una tienda de discos en Hamburgo, la gente empieza a pedirle ese disco. Y dice, ¿y esto quién son? Y él no lo encuentra porque pensaba que era un grupo alemán. Claro. Pero ya se interesa ahí por los Beatles y el resto es historia. Es el comienzo. Los encuentra, los descubre y los lanza. Comienzo total. Bueno, en 1967, un día como hoy, Procol Harum publicaba el single A Wider Shade of Face. Con su blanca palidez. La canción Sayago, que sin duda más natalidad ha producido en toda la historia. No lo dudes. No del rock, de la humanidad. Es que te incita. Sí, señor. Oye, y muy grande la versión que hizo Sammy Hagar con el guitarrista de Journey. Y 1972, un día como hoy, los Rolling Stones lanzaban Exile on Main Street. El disco que acapara las leyendas de Exilio Fiscal, de Drogas hasta la Extenuación. Una parte del disco se dice que fue grabada supuestamente en una casa que fue instalaciones de la Gestapo, pero en el fondo, ¿qué más da? Ahí vienen canciones como el Happy cantada por Keith Richard, como el Sweet Black Angel, como el Sin Alive y por supuesto como el Tumble Dice. ¿Cómo no? Esas canciones a este disco le hacen único. A los buenos días, chaval. Buenos días, pirata. Buenos días, Raquel. Buenos días, Sayago. Vais a flipar con lo que os voy a contar hoy. Bueno, a ver. Un colega tiene un coche de una marca, un coche eléctrico de una marca muy famosa. Pues el otro día se enteró que unos chavales se apoyaban en su coche porque el coche lo grabó. Porque esa marca de coches tiene una cámara 360 que graba todo lo que pasa alrededor. Lo toques o no lo toques. Oh. O sea, qué ganas tengo de que ese coche se cruce con la Pantoja para que le diga, no me vas a grabar más. Claro, pues un coche seguirá grabando. Claro. Y entonces, ¿qué opción te queda? Pues decir, dientes, dientes, que es lo que les jode. Es una cámara chivata, por eso he hablado de la Pantoja, podía ser cantora. Ya. La cámara está bien hilado. Lo digo porque si tú vas a un festival, os lo digo, chicas, si vais a un festival heavy y os ponéis a hacer pis entre dos coches, tener cuidado que lo mismo Toto no solo está en el escenario, ¿sabes? Lo mismo también va a internet, porque esas imágenes donde van, no lo sé, pero a mi colega le llegan a la aplicación del móvil. Sí, yo esto se lo he dicho a muchas chicas y lo he dicho también a varios chicos, pero la mayoría de ellos me han dicho, a mí me tira del nabo. ¡Venga! ¿Qué he dicho yo? Pues espérate, no se abra una puerta mientras estés meando y te la sacudan, porque este coche no se sabe hasta dónde llegan sus capacidades. Ya me parecía a mí ridículo en este coche que te valga 50.000 pavos, lo que valga, que tenga una pegatina en el tirador que pone pulse aquí para saber dónde le tienes que dar. No sé si os habéis fijado, ya me parece un poco ridículo tanta tecnología y luego una pegatina, pulse aquí, no tienes una calcamonía, que es más barato, pulse aquí para que se abra. Eso es como si en la Artemis 2 tuvieras una manivela para bajar las ventanillas, macho. Es un choque generacional muy bestia, tío. Bueno, claro, y que te graba sin filtros, me dice mi colega. Sí, digo, hombre, claro, al ser eléctrico, ni el del polen, ni el del aceite, ni el de la ética, claro, filtros no tiene, porque es que eso se ve todo. El otro día se le pusieron una pareja, se empezaron a enrollar, se empezaron a quitar la camisa, y a mi colega en la aplicación le salió codificado. Claro. Sí, mi colega viéndolo con un peine. No falla. Sigue funcionando. Dice, te graban beta a tomar por culo. Pero ¿cómo te puedes grabar? Pues es que lo mejor es que me dice mi colega, bueno, esto ya no lo sabes, pero ese coche eléctrico tiene unos altavoces alrededor del coche que desde dentro puedes hablar y se te oye en el exterior. Oye, y esto la gente no lo sabía. Por fin hemos llegado al siglo XXI, así que voy a decir la marca del coche. Hemos llegado al siglo XXI consiguiendo lo que queríamos todos, que es ir por tu barrio en un Tesla vendiendo patatas. Sí, lo hemos conseguido, señoras, señores. 3 kilos, 1 euro. 3 kilos del patatero. Y la gente, ¿pero cómo vas a vender patatas en un Tesla? Digo, pues dándole a pulse aquí. Claro. Sí, buena compra, te llevas foto. Como te grabas, tío, el vídeo de tú comprando. Qué choque generacional, lo analógico y lo modernísimo. La gente diciéndole, joder, y tardas mucho en cargarlo, preguntándole al dueño del coche. Y el dueño del coche, los 3 primeros sacos no. Luego ya me va cortando. Se me clava luego. Es que me encanta. O sea, tú quieres poner una cámara de seguridad en tu casa y tienes que pedir un montón de permisos si se ve algo de la acera. Pero sin embargo, este coche puede grabar a todo el que pase por ahí. O sea, yo no sé si será eléctrico, pero vamos, enchufe. Enchufe. Tiene más funciones que quite el coche. Fantástico, o sea, tiene más autonomía. Dicen que los Teslas no tienen mucha autonomía. Digo, este tiene más que Rufián. Pero si es que hace de todo. La comunión de mi sobrino la hemos hecho alrededor de un Tesla. Nos hemos ahorrado al fotógrafo. Todas las mesas ahí pegadas a las puertas. Me ha salido todo, la abuela, el baile. Mi cuñado desde dentro, cambio de pareja. La conga de Jalisco dando vueltas. Y luego lo cogimos en la siesta y por el pueblo. El afilador, el tapicero, se tapizan sillas, sillones, descalzadoras. Y la gente mirando el Tesla diciendo, ¿pero cómo pueden hacer todo eso ahí? Claro. Pues muy fácil, dándole a pulse aquí. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Julián Álvarez desde Valladolid es el actual Rockmaster, tiene 100 pavos acumulados y juega por otros 100. Buen día, Rockmaster. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Vamos a por tu jugada, a ver cómo es. Rubén Jiménez, desde Vallejo, en la provincia de Málaga, es el aspirante. Bienvenido a Rock FM, Rubén. Hola. Buenos días a todos. Te recomiendo nada de nervios, que son muy traicioneros. Aquí está Sayago con las reglas del juego del Rockmaster. Pues baile de Rockmaster, y hoy es Julián el que empieza a responder las preguntas de Rock que lanza el pirata durante 90 segundos. Y Rubén, ya sabes, es el tiempo que tenemos para saber al finalizar quién tiene más acierto, quién se lleva los 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Está todo dicho, ponemos el tiempo y empezamos a jugar. ¿Qué guitarrista formaba parte de Queen? ¿Brian May o Jimmy Page? Brian May. Claro. ¿En qué año le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan? ¿En 1990 o en 2016? En 2016. Correcto. ¿En qué década se formaron Greta Van Fleet? ¿En 1991 o en 2012? 2012. Muy bien. REM es un grupo que sigue en activo. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. No. Turno para Rubén. La portada de Back in Black de AC/DC es totalmente negra con el logo en gris o una foto de la banda en el escenario. Totalmente negra. Negra. ¿Cuál de estas canciones pertenece a los Ramones? ¿Bleak Great Pop o Smoke on the Water? La primera. Sí. ¿Quién es la fundadora de los Pretender? ¿Debbie Harry o Chrissy Hynde? ¿Vamos? La segunda. Sí. ¿Jim Morrison era el cantante de los Kings o de los Doors? Los Doors. De los Doors. ¿De qué artista es la canción Wicked Game, perdón, de la cual tiene una versión Him? ¿De Chris Isaac o de Eric Clapton? De Eric Clapton. ¿No? ¡Turno para Julián! ¿Cuál de estas dos bandas estará en el Rock in Rio 2026? ¿Linkin Park o Bon Jovi? Linkin Park. Sí. ¡Oh! Ha entrado en tiempo porque me he fijado muy bien. Digo, ¿sabes por qué, pirata? Porque esta pregunta ha conseguido el empate, Julián. Anda. Con 4 aciertos en este último Anda. Rebote. Rubén ha tenido 4 aciertos en el rebote, así que 4-4, hay empate. No se reparte dinero. Mañana jugarán por 200 pavos. Mañana se dobla la pasta, sí, señor. Y ahí hay emoción a raudales. El Rockmaster de mañana. Estábamos muy pendientes de él. El pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría, emociones, cosas que hay dispersas por internet que él transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Traguito de agua y al tema. Sí, ya, al lío. El español es el animal que tropieza mil veces con la misma piedra, pero jamás vuelve a un bar donde le pusieron la cerveza caliente. Ya. Eso es así. Así es. Es de ley. Está claro. Venga. Lo menos creíble de Harry Potter no es lo de la magia. No. No, lo menos creíble es que un niño luche en una guerra por su instituto. ¿Quién se va a creer eso? Una guerra por tu instituto. Venga, va. Las tres frases que más satisfacen a un español son: sale a devolver. Sí. Entra en garantía. Sí. Y puede continuar. Y con eso es feliz. Vamos, ya. Venga, va. Lo peor de ahora no es el antivirus. Lo peor es que algunos paranoicos nos van a dejar sin papel higiénico otra vez. Ya. Basta ya. Venga. Y ahora, en Rock FM, el pirata tiene WhatsApp. Llegan durante toda la semana a cualquier hora, porque para eso funciona el WhatsApp, para que lo mandes cuando quieras. Recogemos los chistes, ponemos tres, y al que más nos gusta, le regalamos una gorra de Rock FM. Primer chiste de hoy. Llega desde Valencia, lo manda Carlos. Dice, me ha dicho el juez que me ha quitado la nocilla. Dice, la tutela, Paco, la tutela. Paco, que no. Paco. Desde Badajoz, ahí está el chiste que mandó Soledad. Llevo y le digo ayer a mi marido, cariño, que sepas que esta noche para cenar sobras. Y salta el tío y me dice, pues que sepas que tú a mí tampoco me hace falta, ¿sabes? Y quien se lleva la gorra es José Antonio de Málaga por este chiste. Caballero, dígame su número de DNI sin la última letra. Dice, 4, 1, 7, 9, 8. Ese soy yo, me representa. Vamos a jugar al rock a capelo. Bueno, sí, señor, dos canciones, dos fragmentos. No tienen instrumentación, solo alguien las canta. Y me llama Ana María desde la ciudad de Madrid para decirme qué canciones son y quién los interpreta. Buenos días, muchacha. Buenos días, pirata y banda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de hablar contigo, Ana. Igualmente. Que, sabes que si aciertas, consigues la tote bag de Rock FM. Y como ya sabes de qué va, tenemos ahí listo el primer tema. Mientras tanto pasan las horas, sueño que despierto a su vera. Me pregunto si estará sola y ardo dentro de una hoguera. Me suena bastante. Te suena, ¿verdad? Bueno, lo acabas de escuchar. ¿Quién es? Sí, me suena bastante, pero me suena un poco como, no sé si es como si fuera la voz del de Extremo Duro. Sí, sí, sí, sí, sí. Extremo sí, Duro, sí, es, ¿verdad? Sí, Extremo Duro, sí. ¿Y cómo se llama la canción? Robin Iniesta. ¿Cómo se llama la canción, Ana? Joder, si me sé algunas de él, sé bastantes. Es la dulce introducción al caos. La dulce introducción al caos. Es una pistita. A ver, otro momentín. Bueno, tienes otra oportunidad de conseguir la tote bag de Rock FM, Ana. Así que escucha, venga. Escucha, por favor. Vale. Have my heart, so don't hurt me. What I couldn't find. Venga. Estos son los cranberries. Sí. Estos son los cranberries. Sí. Venga, está soñando ya con la tote bag. Sí, estás ya soñando, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción? Cranberries. Tienes la pista ahí, en lo que te he dicho, te lo acabo de dar la pista. ¿No estás soñando con la tote bag? Y así me duermo yo con la nana. Claro. ¿Y cuando duermes qué? ¿Cómo era? Ya. Salvada por la campana. Pero has conseguido tu tote bag, Ana, que ya está saliendo para tu casa. Que tengas un buen día y gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Hacía mucho tiempo que no hacía esto y no me lo pedíais. Hace mucho que no leo carteles de estos cachondos que hay por la calle. Sí, es verdad. Todo el mundo los hay, fíjate. Sí, ¿no? Y sí. Tú los recoges. Los dueños de los bares, las tiendas, por todo el mundo hay verdaderos genios haciendo carteles cachondos como esto, que en un parque natural, ¿sí?, dice, los que tienen objetos a las bocas de los cocodrilos se les obligará a que vayan a por ellos y los recuperen. Es una buena amenaza, ¿eh? La ley de la botella. El que la tira va por ella y no vuelve. En un gimnasio lleno de tíos musculosos hay un cartel que dice, esto seguramente Raquel lo conocerá, dice, si no tienes fuerza para guardar las pesas, ¿sí?, después de usarlas, pide ayuda a la señorita de la recepción. Gracias. ¿Eh? Ah, sí, pero parecido. Bajar el ego ahí, sí. Que la señorita de la recepción está acostumbrada a aguantar a tíos muy pesados. Sí. Bueno, pobre. En un baño público he visto otro cartel que me encanta. Dice, después de soltar el muñeco, cierra la puerta y deja el ventilador de pedos encendido. Gracias. Debe ser que se monta una buena jalea ahí. Mira, como la peli de Toy Story. No abandones al muñeco, que es parte de tu vida. Y otro cartel cacho de cerca hay una carretera para avisar a los conductores que dice, próxima salida, prisión del Estado. Advertencia, no recoja ningún autoestopista. Bueno, como lo recojas a un preso, ya verás tú cómo te asoma el muñeco, pero bien, ya verás. Y se ha hecho viral en redes la pregunta, ¿qué frase de peli sueles usar en tu día a día? Me gusta. ¿Vale? Y más viral que la pregunta son las respuestas. ¿Y qué dicen? Dice Natalia, la de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sí. Así que yo a mis jefes, cuando me piden que sea responsable, les digo, y un pequeño sueldo conlleva muy poca responsabilidad. Me la voy a copiar, Natalia. Rubén dice, cuando mi hijo se pone pesado con lo injustos que somos en casa porque no le dejamos salir, le digo lo de Star Wars. Yo soy tu padre y tú te quedas en tu casa. Se acabó. Raúl, soy tan pobre que digo la vida es como una caja de bombones porque no me la puedo permitir. Pobre. Cierto, más frases de pelis que usa la gente en su día a día. Álvaro, cuando salgo de fiesta y creo que voy a ligar, digo, soy el rey del mundo, como en Titanic, y luego acaba hundido, vamos, porque no moja nada. Claro. Dice Abby, siempre que salgo de casa de mi suegra digo, volveré, como Terminator, pero la verdad es que intento que no sea así. Y voy a terminar con la de Elena, que me ha encantado. Tras trincarme un cocido, suelo decir, a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Oye, pero que luego meriendo y todo, ¿eh? Como el pirata. Igual. Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. Me ha escrito mi sobrino porque ha escuchado la noticia de Raquel, claro, los exámenes de selectividad que le tocan a mi sobrino, con la noticia esta de que, claro, hay cuatro comunidades que van a usar detectores de frecuencia para pillar a los que usan las nuevas tecnologías, la IA, para copiar en los exámenes. Sí, señor. Tranquilo, sobrino, que aquí estoy yo para ayudar. Como experto en exámenes en los 80, os voy a dar unos trucos para copiar sin tecnología. Y será verdad. Copia. Hombre, claro. Aprende código Morse para comunicarte con el de al lado, ¿sabes? Bueno, el problema aquí es que tienes que estudiar también para aprender el código Morse. Sí. Bueno, puedes meter un topo como en el vestuario del Real Madrid, ¿sabes? Que te vaya soplando las respuestas. O te puedes poner detrás de tu mejor amigo, ¿sabes? Y escríbele las chuletas en la raja del culo. Ya. ¿Sabes? Porque así cuando se agache lo ves todo en panorámico y se ve mucho mejor. Que te pilla el profe copiando con la chuleta y te dice, dame la chuleta. Pues saca una chuleta de ternera de verdad y lo dejas descolocado. ¡Qué buena esa! Toma, esta, me había encantado. O también te puedes disfrazar de villarejo, ¿sabes? ¿Anda? Sí, una gorra, una carpeta tapándote la cara y luego firmas el examen como P. González. Nadie sabrá quién eres. El Pirata y su Banda.